desde aquí se logran ver todas las tierras que ahora nuestras son. Y un Sambo, el heredero será, pues de un niño y de una negra es su bellísima página musical del señor Cosme Albarrán. Sí, porque se oye feo. Si lo digo yo solito, ¿entiendes? Es así como, sí, como es chocante, es chocante. De mí mismo, pues claro que no sé. Mí mismo, entonces suena medio redundante. Les agradezco muchísimo, compañeros setemistas, sindicalistas. Que por cierto no hemos ido a cotizar. Bueno, la siguiente canción es una bonita canción. Esta canción fue de las primeras canciones que sacó el grupo. Por cierto, si usted sabe, si usted adivina, usted presume saber. Claro, usted presume. Gracias, mami, por esa acotación. Bueno, esta es una canción que no es la que les había dicho, es una canción que se llama Madrugal. Un bolerito así. Bonito. Bonito. Sabrosón. Cachondón. Sabe riquito.